Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. De la mañana, 57 minutos, 3 minutos nada más para las 12 del mediodía. Aquí seguimos arrancando esta semana de Esqueje por Radio El Grito, la 88.5. Y bueno, aquí con un hermoso regreso acá a los estudios de la radio, contamos con la presencia en el piso de Agustín Loaiza. Agus, bienvenido nuevamente, gracias. Hola, buen día Pablo, buen día Moni, ¿cómo les va? Muy bien, ¿vos? Todo bien, ¿bien? Todo bien, feliz de estar acá, como siempre. ¿Hoy no estás de laburo? No, pues quizás que empecemos hasta los lunes, ¿puede ser? ¿Cómo lo ves los lunes? Puede ser. Ustedes estamos acomodando los horarios. Sí, acá también, acomodamos todo. Muy bien. Bueno, ¿cómo andás? Bien, ¿sí? Una semana. Bueno, buenísimo. Tranquilo. Buenísimo. Acá también. Ahí, ¿sí? Bien. Sí, después de un fin de semana agitado. Sí, en todos lados, total. Bueno, ¿venís con algo? Sí, vengo con algo. Yo lo venía pensando la semana pasada cuando salió, porque era un tema que venía con ganas de empezar a charlar y quizás el contexto lo haya agitado un poco para charlarlo. Vamos a tomar como punto de partida las declaraciones de Cormillot. No sé si han estado viendo lo que se ha estado viralizando un toque en las redes, digo. En realidad es algo muy mainstream lo que sucedió. Sí. Pero bueno, son disparadores que usamos no para nuestros propios fines, que nos sirven a nosotros para discutir y pensar por qué llegamos a un contexto donde un hombre puede creer que puede decir eso al aire y creer que eso es válido, que eso es legítimo, que eso es amoroso, no sé qué cree yo él. Pero bueno, básicamente Cormillot dio una opinión de lo que generalmente se espera, lo que no es lo que... Yo creo que lo que transmite es lo que la sociedad espera de un cuerpo gordo, ¿no? Mm. O lo que deposita sobre una corporalidad gorda. Y el chabón tiró que a una chica gorda en la oficina... Además fue hablar directamente de una mujer, ¿no? También, sí. Todos los ejemplos que vos podés elegir del gordo odio, de la gordofobia... y vas al punto más profundo, una mujer y la sexualidad de la mujer, digamos. Ahí hay una transversalidad de temas de género y diversidad que ya aplican en las palabras de este hombre. Y él decide contar esto. Una chica gorda la van a tocar en la oficina porque es una amiga. Pero si esa chica gorda adelgaza 30 kilos, ya la van a tocar con otras intenciones. Y vos fíjate que lo que venía, porque el recorte fue este el que se realizó, pero yo busqué la entrevista entera porque siempre hay más cosas para analizar de por qué se llega. Era un ping-pong de preguntas y respuestas que es difícil analizar mucho, pero él venía haciendo intervención de que cuando una persona adelgaza hay que hacer un acompañamiento terapéutico. Que hasta ahí estamos de acuerdo, digamos. Y aparte de esto era desde el cinturón, desde la banda gástrica, que es una intervención quirúrgica, es un día te despertás y no tenés lo que tenías antes, digamos. Claro. Tiene mucho sentido, digamos. Pero él, ¿qué tipo de acompañamiento piensa que hay que hacer para que la chica gordita se dé cuenta que ya no es gordita y que ahora le van a sexualizar, digamos? Como desde ese lugar el acompañamiento psicológico planteaba el chabón un poco. Era como increíble. O sea, tantas violencias que viven las personas, él... La quiere acompañar a la chica que ahora va a ser linda para que sepa que ahora no la van a tocar más porque ahora ya no es como es gordita. Ahora sí, antes no era sexualizable, además, claro. ¿No? Sí. Antes era simpática. Simpática, buena amiga. Sí. Y sí, si quiere ir al hecho de que te toquen el hombro en el trabajo, digamos, también tiene toda otra esfera. Total, siendo mujer en un trabajo con todo. Si sos gordo, si sos flaca, o sea. Sí, sí, ¿no? sí, totalmente. ¿Para qué se usa la manito en el hombro? Él pone una transversalidad del sentido común llevado a su máxima expresión. Quizás lo más loco de esto no es el comentario que sabemos que existe y que es un habitual, sino que venga de un profesional de la salud. Y que venga de alguien que es referente supuestamente en el tema. Repito, para el mainstream es el referente, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, ¿de qué nos sirve para que nos sirva esto, digamos? ¿Qué debate nos trae? ¿Qué debate nos abre? ¿O a qué debate nos invita? Insultarlo con Millot me parece que no vamos a perder tiempo en eso. Pero sí en ver en la, a través de, yo trato de hablarles de cómo a través de la mirada de Cormillot vemos la mirada de un gran sector de la sociedad y del sistema sanitario, ¿no? Y ahí vuelvo a algo que planteé las primeras veces, como algo en lo que yo trato de marcarme siempre, que son los determinantes de la salud, para ponerlo en tres grandes esferas: las generales, que serían como las globales, las particularidades, que son las comunidades a las cuales pertenecemos, más los valores culturales, y las singulares, que son las propias de cada persona. Y vos ahí reconoces una problemática, la pones en esas tres esferas. Entonces, el tema de la obesidad, ¿por qué lo hacemos esto? Para mirar la imagen completa y para hacer, cuando entras a cada esfera, un abordaje específico que tenga sentido, ¿sí? ¿Qué pasa hoy? ¿Cuál es el abordaje de la obesidad? Es en el nivel singular. Los medios de comunicación, la medicina en general, en gran parte, nos invita a pensar la obesidad desde el gordo, desde la persona individual que es gorda y de todas sus responsabilidades por su gordura, sobre todo, ¿sí? Entonces, genera ahí una carga de responsabilidad en la persona, como si esa situación en la que está, que puede ser patológica o no, que puede estar comprometiendo su salud o no, pero lo que lleva básicamente es que es tu culpa y tu responsabilidad, ¿sí? Y eso lleva, eso es parte de un estigma que se genera socialmente, digamos. Una persona gorda no se cuida desde ese punto de vista, una persona gorda no quiere estar bien, generalmente hay un imaginario que es una persona abandonada. Todos estos imaginarios que construyen se refuerzan de la medicina cuando genera este tipo de cuando la medicina piensa de ese lado del abordaje. Cuando se transmite más una solución mágica como una operación y no buscar las bases del problema. ¿Y dónde vamos a encontrar las bases del problema? En las otras dimensiones. Que es la dimensión general, ¿sí? Es la dimensión global. Hoy tenemos en el mundo una problemática en cuanto a la obesidad que no podemos pensar cuando algo es global, que se globaliza por las decisiones individuales de cada persona, ¿sí? Hay algo que está por arriba de eso que lleva a esta situación, ¿sí? Yo voy a poner unos números y ahí voy a hablar un poco más de este marco, entonces, porque me parece que es fundamental. Según la OMS, entre el 75 y el 2016, se triplicaron los casos de obesidad en el mundo, ¿sí? En el 2018 teníamos 40 millones de infancias que conviven con sobrepeso y obesidad. Y se estima que mueren al año 3,4 millones de personas asociadas a esta causa. O sea, no se muere por obesidad, sino por otras enfermedades que son... La obesidad es un factor de riesgo para dichas enfermedades, ¿sí? En nuestro país tenemos la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, que es una herramienta muy interesante para quienes hacemos salud, porque nos muestra las perspectivas hacia dónde vamos con ciertas problemáticas o ciertos problemas de salud. Y en cuanto a la obesidad, hay una prevalencia del exceso de peso en el 61% de las personas. Teniendo un ascenso, y van a ascenso. El 36% es con sobrepeso y el 25% es en obesidad, porque son distintos estadios, digamos, se podría decir, desde la ciencia, ¿no? Uh-huh. Mientras más bajas en los quintiles de ingresos, y acá empieza a ver lo macro, mientras menos acceso al dinero y a la educación tenés, más posibilidades tenés de tener obesidad, ¿sí? Y adicionalmente agrego datos del INADI, ¿sí? El INADI en el 2013 hizo una encuesta de un mapa de discriminación en Argentina. El sobrepeso y la obesidad es el segundo lugar en actos discriminatorios percibidos, no autopercibidos, o sea, percibidos, que la sociedad reconoce en general, que reconoce, es la segunda causa de discriminación en la sociedad, lo reconoce la sociedad argentina. Es la, perdón, se fue, es el quinto lugar experimentado, o sea, el quinto lugar de la experiencia de vulneración es sobre obesidad, pero es el décimo cuarto y última cosa que es denunciada. O sea, no se denuncian los actos discriminatorios de obesidad sobre la gordofobia y el gordobio, como así sí se denuncian otros actos de violencia, ¿sí? Raciales, sexuales, claro. ¿Sí? ¿Esto de qué nos habla un poco? Un poco de que, y algo que está empezando a cambiar, es que hay un movimiento ahora que está creciendo, que está poniendo eso en los temas de discusión de la sociedad y que es necesario que se pongan. También un poco habla, y que esto te lo cuenta, eso es parte de la misma experiencia que también traje algunas, que las mismas personas que lo padecen se sienten tan responsables y tan culpables de lo que son, sí. O sea, de lo que son. Hay algo sobre la identidad se está ejerciendo ahí muy fuerte, que ni siquiera pueden reconocerlo como un acto discriminatorio, o aunque lo reconozcan, no lo van ni a denunciar. Y eso quizás porque se sienten... les han hecho creer, nos han hecho creer que es su responsabilidad. Nos han hecho creer de una cosa más cultural, de muy chico. Te lo hace creer tu mamá, te lo hace creer, claro, tu hermano, te lo hacen creer los chicos del cole, te lo hace creer ese que te toca la espalda con intenciones de amiga, o sea, de amigo. Es como todo te lo hace creer y llega al punto de que no lo podés reconocer como un acto discriminatorio, ¿sí? volviendo atrás con los otros números de obesidad, si tenemos esos números en el mundo, que van solo en aumento, así como otras cuestiones van en descenso, por ejemplo, en Argentina el consumo de tabaco va en descenso, ¿sí? Ha cambiado eso. Bueno, en la sobrepeso y la obesidad van en aumento, ¿sí? Ahora, ¿qué queremos abordar de eso como sociedad, digamos? ¿Qué nos interesa de eso? Y ahí es donde se mezclan un montón de cosas que en realidad son los valores estéticos y los valores morales puestos en juego en cada uno de nosotros, ¿sí? Que creo que eso es lo que opera en el día a día. Pero por arriba de eso hay otros intereses que no pueden permitir que reconozcamos la obesidad global. Porque ahí que se pone en jaque el sistema productivo en el que vivimos y el sistema capitalista. Y ese es el contexto macro del que yo hablaba. O sea, hoy vivimos en un mundo que genera alimentos para personas ricas y alimentos para personas pobres. El rico, la persona con acceso a los recursos, puede comer un alimento que tenga las proteínas y todos los componentes nutricionales necesarios para tener una alimentación adecuada y equilibrada, ¿sí? Pero por eso tenés que tener un acceso económico bastante interesante. Ahora, ¿qué hace la industria? También genera alimento para los pobres, pero lo hace acorde a los estándares de distintas categorías de personas, digamos. Claro, claro. Son otra categoría de personas. Entonces, los alimentos que se producen son mucho más baratos y son mucho más altos en calorías, y por lo tanto no alimentan bien, ¿sí? Entonces eso genera que en los países en desarrollo y los países más pobres veamos que hoy la malnutrición, que antes era un problema de desnutrición, o sea, vos podés estar malnutrido y la malnutrición te puede llevar a desnutrición y a obesidad, ¿entienden? Claro. Entonces, antes la malnutrición era la desnutrición. Vos veías en el mundo la desnutrición, es lo que se sigue viendo sobre todo en África. Ahora la malnutrición se expresa con obesidad. Sí. Y en los mismos territorios tenemos niños muriéndose por desnutrición y por obesidad. Y las dos son caras de la misma moneda, que es la malnutrición. Y todo esto responde al sistema productivo en el que vivimos y la forma en que ese sistema productivo nos pone las reglas para vivir. Entonces, ¿qué mejor forma de insertar el fracaso en la persona para sacar la vista de donde realmente es? Porque si realmente nos ponemos a discutir sobre la obesidad como un problema de salud y lo discutimos seriamente y con un montón de evidencia, vamos a llegar siempre a este punto. El sistema productivo en el que vivimos no está preparado para que las personas tengan una alimentación sana, ¿sí? Entonces ahí hay un eje de discusión muy, bastante macro, pero que es imposible dejarlo afuera. ¿Por qué? Porque si lo dejas afuera, la persona que tiene el padecimiento se considera totalmente responsable. Yo creo que necesitamos poder sacarlo de ahí, ¿sí? Y después entramos a las dimensiones más particulares de nuestras comunidades, de cómo empezar a trabajar y resolver estos conflictos, y de las individuales. El tema de las dietas, que cuando sale el programa de Cormillot, es cierto que se logra algo interesante en términos sanitarios, que es que se comprende la obesidad como una enfermedad. Porque vos dirás, estás patologizando, qué sé yo. Sí, sí, pero no reconocer que hay problemas de salud detrás de eso, que solamente es... era peor. Antes era básicamente, era un marginal. Ahora por lo menos reconocían que esas personas podían tener un problema de salud y le da lugar a un montón de discusiones sobre por qué se llega a la obesidad, digamos. Porque hay factores hasta genéticos, de desarrollo epigenético, que dicen que hay metabolismos y metabolismos, digamos. Y eso es algo que empíricamente en la vida cotidiana lo vemos. Como los metabolismos de las personas no funcionan todas por igual, ¿sí? Pero lo que la otra cara de esto que puede haber ayudado es construir una patología y también construir un montón de medicación y de cosas, ¿no? Para abordarla. Y las dietas son el gran invento de la industria, digamos. Y ojo, acá hablo de la industria hegemónica y también hablo de un montón de, digamos, periferia de la salud que maneja los mismos márgenes de irresponsabilidad a la hora de abordar estos problemas, ¿sí? Entonces, las dietas, al día de hoy, han demostrado la evidencia científica que no funciona. Existen dos dietas que tienen unos grados de evidencia y que está bueno implementarlas en algunas situaciones puntuales, ¿sí? El resto de las dietas que existen y que circulan, no hay evidencia que a los 5, a los 10 años esa persona haya mantenido el descenso de peso, ¿sí? ¿Por qué se busca el descenso de peso? Porque lo que sí hay evidencia es que el descenso de peso, por ejemplo, disminuye los valores de tensión arterial, el descenso de peso disminuye el colesterol en sangre, el descenso de peso disminuye algunas enfermedades cardiovasculares. O sea, no es que no tiene sentido perder peso, o sea, tiene sentido. Ahora, ¿cómo? La respuesta que se están dando hoy no han dado resultados. En Estados Unidos, el cuestión de peso surge en Estados Unidos, en un formato yankee, que se llamaba Biggest Loser. Así se llamaba el formato. O sea, el gran perdedor, el gordo perdedor, no sé cómo sería. O sea, muy terrible. El más grande perdedor. Claro, claro. O sea, jugando ahí con lo gordo y con claro. el fracaso de serlo, ¿sí? Bueno, un grupo de científicos tomó los ganadores del programa y los siguió por 10 años. Y ninguno pudo mantener la pérdida de peso. Lo que había bajado. Lo que había bajado, ¿sí? Y lo que sí se pudo demostrar fueron un montón de impactos emocionales en la vida de esas personas, ¿sí? Claro. Un montón. Suicidios, autolesiones y, bueno, mucha depresión. Mucha depresión, ¿sí? Entonces, eso primero nos descarta eso y a la vez nos dice, bueno, la ciencia ahora está estudiando cómo se modifican los metabolismos y que... Ahí llega un punto de la obesidad que probablemente no haya posibilidad de un descenso de peso real. Ahora, ¿eso implica que no, la persona no pueda tener una buena calidad de vida? No, eso no puede implicar que una persona no pueda tener una buena calidad de vida. Ahí me parece que entran en juego las responsabilidades que no, las que podemos asumir nosotros, que no son estas que hablamos de los grandes capitales, la disciplina productiva. Digo, desde abajo, sí, para atacar eso, pero desde abajo, que es cómo pensamos en nuestras comunidades, forma de combatir eso que sucede constantemente, ¿sí? Ese lugar que nos pretenden llegar. Y creo que cómo es, digamos, yo pensaba, en nuestros lugares de trabajo, tenemos que tener siempre pensar que la diversidad corporal tiene que ser contemplada. Así como estamos empezando a entender que incorporar a la discapacidad funcional, hay que pensar en las complejidades diversas. Te subí un bondi y no hay asientos específicos. Eso es algo que se empezó a trabajar. Bueno, ahora se está discutiendo mucho la ley de talles. Por otro lado, la ley de etiquetados viene mucho más atada a esto, a la discusión del sistema productivo, digo. Si vos querés producir, querés tener el mercado, querés hacer lo que vos quieras, hacerlo, pero vos tenés que explicitar por qué tiene eso que haces vos, sin ningún juego de marketing, que eso es fundamental, ¿sí? Mm. Tenés que decir lo que tenés que decir y además no podés usar el marketing para condicionar esa información. Entonces, como ahí hay medidas de que se van tomando para ir errándole y abordando la problemática. Yo me parece que por ahí es un lugar muy interesante a pensar prácticas o formas de ir interviniendo, además de pensarnos con una buena alimentación, ¿sí? Que creo que entre las sierras sí se da, que hay mucha discusión en torno a eso y hay muchas propuestas alternativas. Y sí, quedo un poco sin palabras en esto de, bueno, en la actualidad, ¿no? Toda esta data que nos traes desde lo médico y lo científico, que podríamos entonces ahí afirmar que la obesidad se tiene que abordar sí o sí desde un lugar integral, digamos, múltiple, ¿no? Que no puede ser solo la dieta ni solo el bajar de peso porque claro. no tiene ningún uh-huh. resultado real, ¿no? La dieta salvadora de algo que en realidad no, claro. no te va a salvar. Primero que muchas veces alguien viene y quiere... O sea, bueno, viene porque yo ahora ya lo pienso en mi consulta o en algunos encuentros, como... ¿Quiere tener un descenso de peso? Y vos le preguntás, ¿y vos haces actividad física? Sí. Le haces 5 o 6 preguntas de la vida general y en la vida cotidiana una persona que está saludable, digamos. Claro. Si querés bajar el peso, porque que además querés sumar eso, está buenísimo. Ahora, muchas veces, la misma persona entiende que está mal, digamos. O sea, pero si vos, la obesidad, el sobrepeso no te puede, no necesariamente te va a impedir tu vida cotidiana, ¿sí? Lo que podemos hacer es, bueno, ver si realmente está impactando tus arterias. Eso sí es importante desde la salud saberlo, ¿sí? Pero eso lo necesitas saber de una persona con sobrepeso y de una persona flaca que come también muy mal, porque quizá una persona con sobrepeso en este momento de su vida tiene una alimentación excelente y tiene unos valores de lípido, serían los lípidos serían las grasas, perfectos, y otra persona no. Y esa persona está constantemente creyendo que está enferma, digamos, ¿sí? Exacto. Y eso es muy fuerte. Y en eso hay otro estudio muy interesante que hablaba más de lo asociado a lo psicológico, del impacto de la vida de las personas. Y bueno, y eso lo que genera ir a la atención médica por cualquier otro motivo que no sea la obesidad, pero vos por tu condición te lo asocian a eso, ¿no? Claro. Eso, y eso lo es la crítica que yo hago a mi ámbito, pero nos invito a todos que hagamos esa crítica en todos nuestros ámbitos, porque si vamos a decir que solamente los que estamos en el ámbito de salud generamos esa discriminación, de vuelta nos estamos desresponsabilizando. En nuestros ambientes laborales, digo, incluso preguntémonos si lo que hice con mi yo, digo, nos invito a los varones, si lo que hice con mi yo no es un poco una práctica que hemos ejercido. Los varones nos damos una chance de enamorarnos de una persona. Zona gorda, digamos, es una pregunta que hacían en redes algunas referentes de la diversidad corporal que me parecía como súper interesante. Y hay una referente de redes, hizo una publicación preguntando a qué punto llegaste a odiarte por no cumplir con ciertos estándares hegemónicos, ¿sí? Y salieron respuestas bastante aterradoras, claro. Que generan mucha angustia. La consigna era: ¿qué fue lo peor que llegaste a pensar sobre tu cuerpo no hegemónico? Mira, que el tóxico y el violento de mi ex era lo único que podía llegar a conseguir por ser gorda. Esa es una. Cuando era más chica, imaginaba que me cortaban la panza con un cuchillo para ser más flaca. Esta fue una de las respuestas que más se repitió. Quería morir. Escribía en la puerta del placar: me odio con plasticola. Solo yo lo veía. O sea, claro, se generaba una autoagresión adentro suyo, consigo misma, constante. Que cualquier cosa que se acerque, que cualquier que se acerque interesado era por una apuesta con los amigos. Claro. Bueno, esta construcción de chapate la gorda y eso que se construye. Sí. Que me tengo que conformar con los rancios machirulos porque es lo que me merezco. Esta se repitió mucho, que no se animaban a comer en la calle porque si la gente veía una persona gorda comiendo, le insultaba y le hacía chistes sobre estar comiendo. Sí. No importa que estés comiendo. Sí. Que nadie se lo tomaba en serio, ahí se repite. Familiares avergonzados, no sacarse fotos, que si era flaca le iban a querer más su mamá. Una chica anoréxica, fue anoréxica, que dice que pensaba que era mejor morir a ser gorda. Cuando le decían: che, la anorexia te puede matar, bueno, mejor esto que ser gorda. ¿Sí? Y ahí la piba que hace la intervención habla de las actitudes compensatorias que toman. Una vez que vos te responsabilizás por lo que pasa, decís: bueno, yo tengo todo esto, voy a compensar. Que es todo esto que digamos, estábamos leyendo, digamos. Como soy esto, tengo que compensar esto siendo piola, siendo ultra bueno, solucionando los problemas a los otros. Como tengo que compensar esto que soy. Simpática. Divertida. Entonces, influyendo ahí en una esfera desde lo emocional, ¿no? Que anda a salir de esa también después, ¿sí? Es muy costoso para la salud de las personas tenerse... Sentirse así de responsable, que esto no es algo que busque, que digamos, lo que precisamente el discurso es como hay que responsabilizarlo, porque, perdón, vuelvo. Yo escuché Cormillot justo una semana antes que pasara esto, porque estabas haciendo un trabajo sobre esto, claro. Y daba estas TEDx, que son unas charlas medias pochocleras, pero el chabón, en el paradigma, lo que hablaba era de que el paciente tiene que ser activo en su cambio, que en eso estamos de acuerdo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el motor para que la persona genere cambios necesarios? Pueden ser muy distintos los lugares. Claro. Él es como para dejar de ser gordo, para que te toquen con intenciones sexuales, y era esa la línea de él. Responsabilizar a las personas de ese lugar, ¿sí? Cuando el motor de cambio tiene que ser algo que te amigue con vos mismo primero. Sí. O sea, tenés que estar con vos para hacer algo distinto también. Entonces, ¿por dónde tenemos que ir al abordaje? Primero, poder como sociedad de responsabilizar de la totalidad del problema a las personas que hoy atraviesan esa situación, que, como digo, algunas veces la atravesarán con problemas de salud reales y otras veces solamente con un problema de salud mental real que es impuesto desde afuera. Claro. Acá un mensajito de Adrián. Dice: muy buena la columna. Está bueno tomar una conciencia de esto para transmitir a nuestras hijas, porque se da mucho en la escuela. Ya de pequeño, las jodas, molestias, desprecios a los y las gorditas y dejarlos de lado. Es terrible el sufrimiento que vienen. Y vi a maestras haciendo también, digo. Uh-huh. No solo de los compañeros, sino de toda una estructura apoya eso, ¿no? Sí, sí, es parte de la moral, digamos, general. Sucede constantemente. Igual, hasta yo en la intervención, como tendemos incluso a hablar más de la mujer, ¿sí? Cuando vamos a hablar de la gordura, porque también hay un foco como muy específico puesto ahí. Hay que hablar también en clave de género para los dos lados, digamos, porque esto que plantean acá algunas pibas, esto de la apuesta, esto de no mirar con deseo, es algo que está bueno mirarlas desde la clave de cómo educamos a los niños, varones, en esa situación, que también es ese. Y por supuesto que eso también es algo de la educación sexual integral, que tiene todo que ver. Sí. Sí, y también un poco, digo, yéndome por las ramas, de la adultocracia, en el sentido este de cómo las niñas van a tener una presión social al respecto de la forma de sus cuerpos, si están en crecimiento también, ¿no? Como que en realidad también ahí en la niñez los valores son otros, digamos, o es cuando se llega a tal cantidad de kilos que realmente, pero también a la vez... Hay momentos durante la niñez en los que se engorda para luego dar el estirón, ¿no? Y que ya la presión social, cultural, esté impuesta ahí cuando lo que importa es el crecimiento, ¿no? Y que esté sano. Estamos sexualizando también ahí a las niñeces en un punto desubicado, ¿no? De la adultocracia. Sí, no, eso me parece que es como una anécdota muy del cotidiano, digamos, de es como de padres, de abuelos, de familiares, está gordito el nene, como, sí, exactamente, es como está en desarrollo, es como, y además hay una falsa posición de yo esto lo hago por salud, como me preocupo por la salud, pero es como digo, si nos preocupamos por la salud y empezamos a escarbar, pero no tenemos que ser un científico ni un sociólogo, sí. No hay que escarbar mucho para llegar a respuestas muy sencillas, digamos. O sea, es muy sencilla, la alimentación que tenemos es incompatible con un estado de salud que estamos exigiendo, ¿sí? Sí. Entonces, no, en realidad, ¿qué nos está importando? Si ponemos la crítica constantemente en esos actos cotidianos, nos está importando que nos molesta eso. Sí. Nos molesta eso nosotros mismos, porque además todos tenemos ese... En algún punto nadie cumple ese estándar de hegemonía, sí. De vuelta, entonces ninguno está del todo conforme. Sí. Dice, excelente la columna del doctor... Soy Natalia. Gracias, Nati. Gracias, Nati. Y Nati dice, muy interesante, Agustín. Gracias. Me queda la cabeza llena de preguntas. Hay que seguirla, profundizar, no ser hipócritas. Y después también agrega ahí, a veces señalarle a una mamá de la escuela lo gordita que está tu hija es un comentario muy escuchado. Siempre estamos con el ojo en el cuerpo del otro. Sí, tremendo. Es muy, muy tremendo. Está bueno, podemos. Sí, yo hoy traje como más sensaciones y cuestiones generales para ver dónde paramos, pero vamos a seguir por este lado ya con cosas más específicas. Podemos hablar de las dietas, podemos hablar de cosas que sí falla, o que cosas que han dado resultado y cosas que no, como ya más dentro de las prácticas habituales, porque por supuesto que, repito, acá juega un rol fundamental la actividad física. Claro. El sedentarismo en esta encuesta de factores de riesgo que les contaba está aumentando muchísimo. Ya vimos cómo aparecieron todos para los videojueguitos y acá somos todos bastante más grandes y consumíamos muchos jueguitos. Imagínense las juventudes de hoy, que pasan mucho más tiempo vinculadas a esos dispositivos. Digamos, ¿cómo abordar eso? Y otra vez, ahí tengamos cuidado, no abordar desde el lugar de que está todo mal ese lugar, ¿sí? Porque no hay que esquivar las redes sociales como un lugar solo malo, esa simplificación, pero hay que contar estímulos para los jóvenes, para realizar actividad física, porque la obesidad infantil sí es una problemática muy grande y trae un impacto, está modificando los impactos en la salud de las personas. Digo, antes la diabetes se adquiría, o sea, la que se adquiría, la tipo 2, digamos, que se le dice, se adquiría después de 25 años, o sea, en otra etapa de la vida. Claro, ahora los niños adquieren, no es que vienen genéticamente ya con una diabetes tipo 1, la adquieren por el tipo de alimentación y por el tipo de vida que llegan, digo. Sí. Es un tema que nos tiene que alarmar. Es un tema que nos tiene que poner a trabajar a la sociedad y demás. Ahora, no desde estas miradas. Sí. Porque eso es porque esa es la mirada que viene, la que domina. Desde que esto se reconoce globalmente a través de la OMS como una problemática, se generan un montón de consensos que además, si los lees, están bastante bien posicionados. El tema es que después cada uno lo toma y lo ejecuta de formas a sus conveniencias, y hay un sistema productivo constantemente que opera para que no se encuentren los resultados. Digo, la ley de etiquetado frontal es una gran derrota para el sistema productivo, digamos. Hay que tomarlo como una gran derrota, porque no solamente que saca un montón de lucro y de negocio, que ellos de todos modos económicamente no pierden, de última las multinacionales trasladan mucha de su producción a otros países, se van un poco a Argentina y listo, y eligen leyes más flexibles, como lo han hecho para llegar acá por otros motivos. Claro. ¿Sí? Pero lo que sí pasa es que informa a la gente. La ley de etiquetado frontal te da autonomía de decisión. Te limpia y te dice, che, bueno, ahora puedo decidir con calma si yo quiero alimentarme así o no quiero alimentarme así. Cuando te das cuenta que en un paquete los componentes lo que más tiene es sal y compuestos de colorantes y no lo que fuiste a comprar. Terrible. ¿Sí? Sí, y también a la vez da un poco de esperanza en este cambio, en este momento. Que se haya viralizado, ¿no? Escuchar al doctor decir estas cosas, porque a la vez me parece un claro ejemplo de cuán profundo está el heteropatriarcado instalado, ¿no? Porque estamos hablando de un profesional que tiene más de 40 años trabajando con la obesidad, ¿no? Que tiene todos los datos, todo el alcance, ha podido, digamos, llevar adelante una clínica, ¿no? Instruir a muchísimas personas, y cómo, sin embargo, este tipo de sexualización y de absoluto gordo odio igual está en él, ¿no? Uh-huh. cómo el patriarcado nos atraviesa ahí, mucho más profundo de lo que hagamos a lo largo de toda la vida, ¿no? Sí o sí nos obliga a sentarnos y a repensarnos el ver este tremendo ejemplo, ¿no? Uh-huh. De qué no hay que hacer. Bueno, dos mensajitos más. Dale. Anto, qué buena columna. Gracias. Gracias por estos espacios para pensarnos y deconstruirnos patrones tan instalados y tan destructivos. Qué bueno contar con médicos así. Gracias. Y Nati también agregaba, qué bueno que sería cuestionarnos el PyCorp. Que bueno, tiene un poco que ver con lo que decías vos hoy también. De bueno, ¿no? Puede ser, sí, los PyCorp, los kioscos en las escuelas, ¿sí? Bueno, la alimentación de... como para las personas que deciden no comer carne, digo, porque ante esa decisión, por eso le vas a dejar, digo, como condena le vas a dejar de aportar las proteínas que tiene la carne, siendo que hay otros alimentos que también lo tienen, digo, porque no hay excusa. O sea, si vos querés garantizar una alimentación equilibrada, lo podés hacer desde una dieta vegetariana, vegana, lo podés hacer desde una dieta carnívora, lo podés hacer... O sea, hoy los niveles de conocimiento de la ciencia y algunos métodos complementarios, porque una persona vegana se puede hacer un laboratorio, ver cómo tiene sus vitaminas y en todo caso damos un complejo de vitaminas complementario y solucionamos esa deficiencia que es la más difícil de conseguir, digamos, en los alimentos comunes. Pero la carne es súper reemplazable, digamos, en la vida de una persona. Entonces también eso, mientras no ampliemos el acceso a las decisiones sobre la alimentación, tampoco va a ser tan fácil. Los kioscos, bueno, hay muchas experiencias de intento de construir kioscos saludables en los colegios, ¿sí? Pero tiene que ver con esta búsqueda, o sea, todo viene de poder entender, digamos, la alimentación como una base importante de somos, bueno, esto que dicen, somos lo que comemos también, ¿sí? Mm. Pero también sepamos que no solamente tiene que ver con que nosotros no creamos que nosotros comemos lo que elegimos comer y que por eso somos responsables de lo que nos pasa. Claro. Aunque sea un comechicito, juega play, digamos, la responsabilidad no está ahí. Mm. Porque ese alimento que llega a esa casa, exacto, es parte de un modelo mucho más amplio y que también hay que poder cuestionar muchísimo. Y bueno, para eso abro este debate, para ver por dónde empezamos a tirar de la cuerda para abordarlo por lo menos acá en nuestra comunidad, en actos más concretos y sobre todo siempre en lo que impacta en la esfera de la vida personal, cuando opinamos de otro. Yo acá doy un ejemplo mío, fuimos a ver una artista, una chica que cantaba excelente y que era gorda, digamos, para los estándares era gorda. Y era como cuando yo no la escuché, no la había escuchado nunca y cuando me la presentaban, toda la gente que me la presentó, era como... Tenía que reforzar mucho lo buena música que era y con muchas cosas, porque era, y el último era porque es gordita, pero canta muy bien, ¿entendés? Sí. Y después había toda una... Salías tan admirado del evento, de lo grosa que era, que había toda una cuestión de como que todos querían asesorarla, ¿entendés? Y no estoy hablando de malas intenciones acá, en absoluto. No. Porque la realidad es esta... Un poco, porque como la realidad es esta, bueno, tiene que un asesor vestirse distinto. Y era como, uno decían, bueno, pero no, la ropa de colores no. Y como, bueno, y cosas así, vos decís, como yo entiendo todas las buenas intenciones y las banco, pero lo que yo propuse en esa conversación fue, veamos por qué la estamos haciendo ante ella y no ante otras personas. Y en vez de querer entonces adaptarla a ella, a este contexto, tratemos de empezar a adaptarnos nosotros al contexto real, que es la diversidad que existe, digamos, y va a existir, ¿sí? Se exige mucho más de ese tipo de personas para legitimar, ya sea en el poder, ya sea en la cultura, ya sea en el sexo. Mm. Bueno, ahí decía, tengo que ser más gauchita. Ahí es lo mismo, ¿no? Otra actitud compensatoria, como, sí, como te debo en esto, claro, como estoy en deuda, como no me pude cortar un pedazo de grasa cuando yo era chica y era adolescente, me sigo autoflagelando, digamos, compensando con cosas que quizás ni siquiera quiero hacer. Es muy fuerte. Muy fuerte, sí. Último mensajito. Dale. Lorena dice, gracias infinitas por este espacio con el doctor. Muy bien, muchas gracias. Me encanta. Y ahí agrego, perdón, algo que me pareció piola que dijo, creo que Luciano, de la ley de etiquetado en las vacunas. Yo pensaba que sería un equivalente en nuestro ámbito, digamos, una ley de etiquetados. Bueno, en el ámbito de la salud, obviamente, para que una vacuna salga o algún medicamento salga al mercado, hay una serie de pasos del método científico. Sí. O sea, existen leyes que reglamentan algo salga al mercado o no. Después, a lo largo de la historia, que haya situaciones que hayan generado que eso sea más flexible o más rígido, ya sabemos que sí, que han salido al mercado cosas que han hecho muchísimo daño y que eso es lo que está operado por el poder, digamos, por las flexibilizaciones en las leyes sanitarias. Pero existen mecanismos para vos evitar, nada, vender un veneno, básicamente. Ahora, yo pensaba, decía, no, ya cuando él decía, digo, bueno, ya existe, voy a comentar que eso ya existe. Y dije, no, en realidad lo que necesitaríamos, la ley de etiquetado es algo que empodera a la gente, digamos, y la ciencia sigue estando lejos de la gente, ese tipo de conocimiento científico. Porque yo siento que, por ejemplo, el debate de las vacunas, estas vacunas, las del COVID, porque hay otras vacunas que estaban antes y no estaban siendo debatidas, sí. Era como la ciencia y los que no estaban, digamos, no sé qué nombre poner las posiciones, estaban discutiendo desde lugares muy distintos y había lugares para que con todos los mismos elementos tengamos la misma discusión, pero con elementos más que son inobjetables, digamos. Claro. Como, bueno, esto es lo que la ciencia sabe y es esto, pero como la ciencia no baja esa información, el derecho a la desconfianza siempre va a estar después de todo lo que ha hecho la industria farmacéutica, sobre todo. Me parece que el derecho a desconfiar es completamente legítimo, pero una forma de una ley de etiquetados, digamos, o sea, una búsqueda de que la información esté realmente a disposición de las personas, porque de hecho ni siquiera los médicos tenemos una gran formación en argumentar, digamos, en argumentar a favor, quizás porque sabemos que se cumplen ciertos pasos, ciertos requisitos, y bueno, uno tiene que confiar también en eso por momentos, pero está buenísimo esta idea de acercar posiciones, y hasta lo podemos hacer en algún momento sobre algunos temas, decir, bueno, yo trato de traer acá la información que yo tengo desde mi ámbito, claro. la que todos podemos poner a disposición y discutir, porque la ley de etiquetado básicamente es eso. La industria, no, nadie le está prohibiendo a la industria que venda un chocolate hecho a base de azúcar. Lo que le está diciendo es, vos vendelo si querés, pero pone en el etiquetado que es azúcar con no sé qué otra cosa que no es chocolate. Claro, exactamente. Con aromatizantes y colorantes. Claro, totalmente. Bueno, Agus, espectacular. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias acá. Bueno, te vamos a esperar entonces todos los lunes. Los lunes. Te vamos a esperar los lunes acá. Los lunes vamos, está bien. Vamos, los lunes. Bien, bien, para arrancar la semana. No, yo iba a saludar a los abogados, porque también sí, el día del abogado. Tengo muchas amigas, aparte que me han bancado en muchas importantes. Eso. Bueno. Y a todos los abogados, además, que luchan ahí adentro. Uf. Infinito respeto, agradecimiento. Y a los abogados de los organismos de derechos humanos, la verdad que yo ahí, un pedazo muy grande de mi corazón con esa gente que dio esa lucha tan importante para nuestra democracia. Y ahí los abogados sí. Y abogadas que están ahí ahora poniéndole el cuerpo al derecho ambiental. Totalmente, ¿no? ¿Qué roles, no? Tienen fundamental, sí. ¿Videojuego preferido? ¿Favorito? Juego muy poco, era muy poquito los videojuegos, pero jugaba al Mega Bomberman, que era uno del Sega, era muy bueno, y al Pokémon, yo soy un fan de Pokémon. Pokémon. ¿Cuál es tu Pokémon favorito? No me lo digo, pero no me lo digo vuelta. Me enfrenó la Snorlax re temprano y no pude pasar a Snorlax dormido ese nunca. No, imagínate que la tengo acá en el ojo que me la acuerdo. Un Pokémon favorito, dale. El mío es Squirtle. Tremendo. Squirtle. Tenía un tema yo. Ah, porque perdón, me faltó un tipo. En redes sociales, Mujeres que no fueron tapa, sí. Me parece una página indispensable para formarse. Sí. Me parece, nada, la verdad que yo, siguiendo esa página, he puesto en cuestión tantas cosas de mi formación. Sí. Y a mí me pasó en lo profesional y estoy seguro que a otro le pasa en lo... O sea, nos interpela a todos de una forma muy zarpada. Así que recomiendo mucho, no es algo exclusivo de sobre este tema que hablamos, no. Pero lo abordé mucho y ahora lo está abordando. La Tati Dume, que es una influencer, que ahí yo traje una canción de ella muy buena, que el video está muy bueno también. Y hay muchas influencers a partir de ahí, uno puede ramificar y encontrar muchas referentes de, algunos dicen body positive, otro diversidad corporal, bueno, hay como varios conceptos, o encontrar el gordo odio, la gordofobia, pero me parece que empezar a escuchar a esas personas en primera persona, la señorita Bimbo, que es otra como referente ahí de los medios, de la radio, que fue la que creo que la que disparó estas preguntas. Nada, me parece que son ahí son lugares donde las redes nos aportan mucho y nos enriquecen, así que invito a que sigamos en redes sociales a esa gente. Para llegar al verano, ya estás listo para llegar al verano. O sea, vas a comer todo eso. ¿Y quién es? Acordate, ¿quién es? Ya nos estamos acercando a diciembre. La ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta verano. Solo hay que esperar esa época del año. Ponerte un traje de baño, sea cual sea de tu cuerpo el tamaño. Para llegar al verano. Para llegar, para llegar, para llegar al verano. Ay, es que simplemente necesito algo, una dieta rápida, algo que me haga bajar, no sé, un par de kilos en dos, tres días. No hay ninguna dieta, hay que decirlo que vamos a una dieta. Una dieta rapidita, esa como la dieta de la luna, la dieta de la manzana, la dieta de la onda de persona. No hay dieta místico-mágica que te saque esa idea gordofóbica, reforzada en la idea hegemónica de que siempre hay que bajar, mamá, mamá. Un kilo más, dos kilos más, tres kilos más, cuatro kilos más, cinco kilos más. Siete, ocho, ya, que nunca vamos a llegar a ese peso ideal en el que ya nadie más va de tu cuerpo a hablar. Es hora de que entendamos que nosotros le damos el peso a las palabras para que puedan dañarnos. Para que pueda dañar. O sea, ¿qué haces con esa ropa? Muy bonito, pero si no quiero llegar a la playa y que me miren como... Ser gorda no te rebaja, gorde es nuestro cuerpo y gorda nuestra revancha. Gorde no es un insulto, ser gorda no te rebaja, gorde es nuestro cuerpo y gorda nuestra revancha. Ancha, ancha, ancha, ancha, nuestra revancha. Ancha, ancha, ancha, ancha, nuestra revancha. Ancha, ancha, ancha, ancha, nuestra revancha. Ancha son mi cadera, fuerte son mis pisadas, grito para que escuche. Ancha son mi cadera, fuerte son mis pisadas, grito para que escuches el peso de mis palabras. Que evidentemente, Tati, vos no estás entendiendo. Porque, o sea, vos te miraste al espejo, te mirás, la gente la ve. ¿Alguien puede decir? ¿Algún médico en la sala? ¿Alguien le puede decir que tu cuerpo, que tu salud cómo está? Este cuerpo es total y completamente insalubre. Porque rompo los esquemas de insalubre, me toman insalubre, son las dietas que nos matan a todas. Hermana, date cuenta que llegó la hora de liberar las cuerpas que a la moda incomodan. No entro en los esquemas ni de tu pensamiento, mírame a los ojos que esto quema por dentro, que bajo el sistema heteropatriarcal nos prefieren muerta que juntas para luchar. No te digo que engordes ni que adelgaces, cada uno con su cuerpo sabe bien lo que le place. Te muestro que se puede ser sobreviviente de las dietas asesinas y lo que dice la gente. No le creas al sistema, amarse es el acto político más grande. Que no tengo ese cuerpo, que no lo quiero tener, que pa' cargar ese peso mis kilos me quedan bien, que el gimnasio no me gusta y que prefiero comer, que pa' ser fit influencer, fat influencer me creé. Fat influencer me creé. ¿Tacité? Para llegar al verano, solo hay que esperar esa época del año, por un traje de baño, sea cual sea de tu cuerpo el tamaño. Para llegar al verano, no, no, no, no. Para llegar al verano, para llegar al verano, para llegar, para llegar, para llegar al verano.